no soy capaz. Aunque el amor no se compra, por tu amor podría hasta robar. Te regalo lo que quieras, tengo algunas cosas de valor que no se notan por fuera, tienes que fijarte en mi interior. Lo que esté al alcance de mis manos te lo doy. Soy y lo que sé.